Sí, estamos cobrando 30 bolivianos como una cuota de adhesión, una cuota mínima. Si precisamos cubrir los gastos, no los costos que tengamos mínimo, y si hay, si sobran, ¿no?, recursos, serán para apoyar las obras salesianas, que son justamente el comedor de niños Eta Turner, el comedor de niños Madre Teresa. Uh-huh. Invitamos a todos a sumarse, porque esta obra, los comedores, son frutos de como una más de las obras del Padre Pani. ¿A qué hora comienza? Están todos invitados a llegar a las 7 de la noche en la Unión de Cañero Guavirá, uh-huh, que queda en la calle Cañoto. Uh-huh. ¿Las cuotas de adhesión a dónde se...? Pueden aquí, uh-huh, al comedor Eta Turner, venir a buscar acá. Uh-huh. En la misma parroquia, con Raquel, también pueden, uh-huh, buscar. Y bueno, estamos... Para los que están interesados, pueden llamar aquí al comedor, al 92-26-354, o al celular 709-51063.